La tenemos en línea a la concejala Mariana Arregui para que nos comente acerca de la renovación de la habilitación que tiene el casino de Viedma. Ah, mira, bueno, Arregui, ¿qué tal, cómo le va? Ana y Walter lo saludan acá en Radio Encuentro, buen día. Hola, muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Acá, desayunándonos de esto, así que le dimos 5 años más al casino. Exactamente. ¿Cómo? Le dio el Poder Ejecutivo Municipal, pero tomó la decisión. Es un sistema representativo, supuestamente fue el que responde a mis intereses, ¿o no? Y debería, ¿no? Debería, debería también escuchar la voz de los concejales que también fuimos electos para representar a los ciudadanos y ciudadanas de Viedma, pero bueno, evidentemente las decisiones no están pasando por ahí. Está ya totalmente alejada, ¿no?, de Fulques y demás, Arregui. Noto por su tono de que ya cada día más, a medida que pasa el tiempo, ya difícilmente volverá a estar, o no, capaz que no, capaz, hay que ver, la política todo se puede. Sí, la verdad es que es difícil, más allá de Fulques, ¿no?, de ponerle un nombre de un apellido, hoy sí es él el que representa al gobierno, pero me parece que siempre es muy difícil trabajar cuando un gobierno, un poder ejecutivo municipal desconoce al ámbito legislativo, ¿no? Que es lo que sentimos algunos, algunas, dentro del Consejo Deliberante, porque más allá de las cuestiones técnicas, legales, que bueno, hay ahí como un gris, que aparentemente la ordenanza que nosotros sancionamos el año pasado todavía no estaba promulgada cuando tomaron la decisión, pero bueno, digo, más allá de esas cuestiones técnicas o legales, sí es cierto que el Consejo Deliberante tuvo muchas manifestaciones durante el año pasado en relación al casino. Y no digo solo el socialismo generó un proyecto específico, pero también hubo una conferencia de prensa donde se manifestaron muchos sectores, también hay otro proyecto presentado por el Frente para la Victoria, está el proyecto del concejal Massachesi, que es el que finalmente se aprueba. Entonces digo, hubo una serie de acciones y de iniciativas de parte de las distintas fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante, entonces mínimamente creo que la decisión tendría que haber sido consensuada y que el Poder Ejecutivo debería, en vez de ignorar al Poder Legislativo, como siento que hizo, debería haber intentado consensuar una solución con nosotros, ¿no? Repasemos para aquel que está escuchando, Mariana, porque por ahí no se entiende. Sí. Se le dio 5 años más de contrato, que es prórroga directa al casino. ¿Está bien? Sí, en realidad, el casino, es por ahí difícil de entender porque hay muchas ordenanzas en juego, claro. Que de hecho nosotros en nuestro proyecto una de las cosas que intentamos es que se organice toda la legislación que hay dando vuelta alrededor del casino. Que permita el casino, tenemos, que en realidad recordemos que permite que la sede central del casino esté en el Cóndor y esta supuestamente sea una sucursal. Exacto. Entre otras cosas. Entre otras cosas, y además nosotros tenemos una ordenanza que regula a todos los locales de esparcimiento nocturno, donde estaba el casino, porque debería ser un local de esparcimiento nocturno, si no, no sé qué es, y en un momento, no recuerdo bien en qué año, se saca el casino y se arma una normativa específica para el casino, diferente a la ordenanza 6411, que es por la que habilitan todos. Uh-huh. Para ser más claro, cualquier bar, sí. Cualquier boliche, cualquier bar, habilita por la 6411, el casino no. Uh-huh. El casino tiene una habilitación por 5 años, el resto de los locales de esparcimiento nocturno por 2 años. Está. La habilitación previa que se le había dado al casino, esta de los 5 años, vencía en diciembre el 31 de diciembre del año 2016. Bien. Sin tener en cuenta lo que ustedes saben, porque lo cubrieron y salió públicamente, sin tener en cuenta estas notas que el secretario de Hacienda había enviado para que relocalicen y que había sujetado la habilitación a la relocalización, a la presentación del proyecto de relocalización del casino, ¿sí? Uh-huh. Suponiendo que eso era una cuestión interna, ¿no? Como para que ser más claro, porque ese es otro tema que también habría que discutir. Suponiendo eso, el casino caía la habilitación el 31 de diciembre del año pasado y deberían darle una nueva habilitación. En el medio pasa lo que pasó en la sesión del 14 de diciembre, que nosotros sancionamos una normativa nueva, uh-huh, que implica que el casino vuelva a la 6411, que se habilite con los mismos requisitos y las mismas exigencias que se habilitan el resto de los locales de esparcimiento nocturno, y además son dos artículos, uno que dice eso, incorporarlo a la 6411, y el otro artículo lo que dice es que cuando se le otorgue una nueva habilitación, una solicitud de habilitación nueva o una relocalización, previo a eso se debe realizar una audiencia pública. Que supuestamente se iba a hacer ahora. Sancionamos, exacto, eso es lo que sancionamos nosotros el año pasado, no había una fecha para la audiencia pública. Entendíamos que estábamos muy justo, porque esto fue el 14 de diciembre y el 31 de diciembre vencía la habilitación, pero que suponíamos que el Poder Ejecutivo iba a hacer uso de la prórroga, como lo hizo durante todo el año 2015 y 2016, prorrogando en función de la presentación o no del proyecto de localización. Digo, es una herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo cuando la necesita o cuando quiere. Uh-huh. Y además la ordenanza que habilita el casino dice un máximo de 5 años, no dice que sí o sí hay que darle 5 años. Entonces, desde el Consejo Deliberante entendíamos o hubiéramos querido que se respetara la decisión que habíamos tomado en su gran mayoría, porque el proyecto salió por 7 votos afirmativos, y que se le hubiera otorgado una prórroga a la habilitación, porque está bien, hay un gris ahí, ¿qué pasa? El 31 de diciembre cae la habilitación, algo tenían que hacer, lo entiendo a eso. Pero estaba la posibilidad de que otorguen una prórroga hasta la realización de la audiencia pública. Claro, que hubiese sido lo lógico, respetando esto que al principio hablábamos, con lo que se había sancionado en el Consejo Deliberante. Exactamente, es una decisión política, digo, quizás desde lo legal están dentro de la norma, habría que ver, a nosotros nos generan algunas dudas, pero claramente acá hay una decisión política de desconocer las decisiones que nosotros tomamos el año pasado. ¿Y entonces qué? ¿La audiencia pública no se va a hacer? ¿Para qué se va a hacer? ¿Si lo va a seguir haciendo de esta forma? Y la verdad es que a nosotros nos quedan dudas también. La audiencia pública es una herramienta que está buena para divulgar información que quizás muchas veces se desconoce. Nosotros el año pasado hicimos mucho hincapié desde el socialismo en los problemas de ludopatía que genera el casino. No son muchos los que hablan de ludopatía. De hecho, el municipio no, a la hora de la defensa del casino, no menciona a la ludopatía como una enfermedad, que además en Viedma sabemos de muchísimos casos que ha generado situaciones terribles para las familias de Viedma. Entonces, digo, esta información que se puede divulgar. Hay gente que viene estudiando el tema y que tiene ejemplos de otros países donde se han hay un proceso inverso, donde se están empezando a cerrar todas las casas de casino y de juegos de azar porque está comprobado estadísticamente que generan más desigualdad y que los lugares que tienen casino son más desiguales que los que no lo tienen. Entonces digo, por ahí la audiencia pública es una instancia de información que quizás igual está bueno tenerla y que repensemos de qué manera podemos ponerle un freno y quizás, creo, la forma podría ser sancionar el proyecto que desde el socialismo hemos presentado, que no es gris, no es una cosa o la otra. El proyecto dice no se pueden habilitar casinos en la ciudad de Viedma, exceptuando el Condo, que tiene un código urbano específico donde establece dónde se tiene que ubicar el casino y que tiene una licencia provincial y que por ahí un poco nos excede. Pero esto se podría sancionar hoy y que se aplique una vez que caiga esta habilitación que ya decidieron otorgar. Concejala, ¿y qué le queda al Consejo Deliberante por hacer? Porque hasta ahora, claramente, voy entendiendo todo el panorama, pero digo, bueno, ya Fulke agarró y le dio 5 años más al casino. ¿No se puede revocar eso? Yo hicimos la consulta de todas maneras desde el socialismo, consultamos al fiscal municipal para que nos aclare si está dentro de lo legal, ¿no? Porque la ordenanza, nosotros entendemos, estaba ya sancionada, o sea que el municipio no puede desconocer que está sancionada. Por ahí la promulgación, la publicación, lo que dicen algunos abogados, es que es más en función de un tercero que se entera, ¿no? Del público que tiene que tener acceso a la información. Así que, bueno, hicimos esa consulta formal y después, vuelvo a decir, creo que el camino es que el Consejo Deliberante sancione una norma clara que refleje la voluntad de la mayoría. Y no sé si tenemos otra herramienta. Y en el medio, bueno, el casino va a seguir como si nada, y es más, avanza con su localización. Es muy fuerte todo. Sí, la verdad es que es fuerte y que además es complejo a la hora de lo que decía hoy un poco al principio, este desconocimiento de la división de poderes y de que por algo se le da a la ciudadanía viernense, a la ciudadanía en general, la posibilidad de elegir no solo un intendente, sino también concejales. Entonces todos estamos representando, pasamos por las elecciones y fuimos electos para poder hablar en nombre de la ciudadanía que representamos. Acá hay un desconocimiento total de esto. Y además otra cosa que a mí me preocupa es qué pasa con toda la exigencia que el municipio había hecho acerca de la relocalización, porque en la nueva disposición se otorgan los 5 años sin ninguna mención de que esto esté sujeto a la relocalización. Digamos, es como que hacemos un borrón y cuenta nueva un poco, me da la sensación. Y a mí me queda, para sintetizar, que me trae claramente el dicho de echa la ley, echa la trampa, mire lo que le digo. Porque, y sí, sí, creo que es responsabilidad también del Consejo Deliberante haber tomado, haber dilatado tanto y no haber llegado a un acuerdo, porque esto nosotros claro. empezamos... Esa reflexión ya la habían hecho en su momento, me acuerdo, de que se dilató mucho. Yo me acuerdo que sí. todos los concejales reconocían que se dilató bastante. Pero igual sí. llegar a esta situación en la cual nuevamente sea ninguneado el Consejo Deliberante... está bien, ya lo hacía cuando era del propio signo, así que imagino que ahora que es de otro signo político el Consejo Deliberante, capaz que tenga esa también animosidad, qué sé yo. Bueno, muchas gracias, queremos, vamos a seguir con este tema porque ya está, ahora hay que ver cómo se puede, entiendo yo que revocar a partir del Consejo Deliberante, no va a haber otro lugar que ustedes mismos generen una ordenanza que, entre otras cosas, ponga orden a todo esto que realmente es muy caótico, muy triste, por cierto. Sí. Porque hay muchas familias también penando con la ludopatía, porque el cajero sigue estando a mano de para timbiar y no de los que necesitan como obreros o trabajadores. Es muy fuerte. Sí, las financieras con todo lo que eso genera, la verdad que... Es muy fuerte. Es terrible. Arregui, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Un abrazo.